la balanza del debe y el haber, nosotros nunca vamos a poder equilibrar los trasplantados. Siempre vamos a terminar debiéndole a la sociedad todo lo que hace con donar un órgano. Pero queremos reinsertarnos en la sociedad. En muchos casos es muy fácil reinsertarse, porque si bien es cierto, no somos discapacitados, sino somos trasplantados, pero queremos reinsertarnos y ser útiles a la sociedad, pagarle de alguna forma a la sociedad la deuda que tenemos. Y se la tenemos que pagar como ciudadanos honestos y ciudadanos de bien. Que muchas veces, por no pasar un psicofísico, ningún ciudadano trasplantado puede trabajar, porque ninguna empresa en general lo reciben si no aprueba el psicofísico. Con esta ley, entre otras cosas, que es muy importante, permite la reinserción en la sociedad y a su vez lo cuida al trasplantado, generándole toda una serie de derechos que hasta este momento no se tenía. Porque el Estado hace un esfuerzo muy grande para que esa persona se trasplante. La sociedad hace un esfuerzo muy grande como donante de órganos. Entonces, después de que se trasplanta, de que es una persona útil, resulta que no puede ejercer a pleno, y sobre todas las cosas, una deuda moral no se puede pagar o no se puede intentar pagar. Doctor, ¿qué dicen las estadísticas? Disculpe, ¿qué dicen las estadísticas de las personas, de los pacientes trasplantados, los que están en espera? ¿Cuáles son los números reales en la provincia? Que son que hay más de 300 personas que en el historial de La Rioja que son trasplantados, alrededor de 360, pero de los cuales muy pocos son los que tienen una reinserción laboral, por ejemplo. Son todos, se han acogido o tienen una pensión, la mayoría tiene una pensión no contributiva, porque se los ha, antes de estar en lista de espera, se les ha dado una incapacidad y no pueden renunciar porque se quedan sin el derecho de esa pensión. Entonces, con esto, realmente es un paso adelante y dar solución a una serie de problemas que se planteaban a través del trasplante, ¿no? Bueno, a partir de ahora se mantiene esa fe y esa esperanza por la cual vienen luchando desde hace bastante tiempo. Sí, porque como se dijo acá, dijeron los diputados, del cual estamos orgullosos, de todos los diputados que hayan sacado esta ley, como del Ministerio de Salud, de todos los que han apoyado, pero sobre todo las cosas a toda la gente que ha apoyado, a todas las ONG que han apoyado, porque se va a tener una vivienda digna, está la distribución en porcentaje, porque el trasplantado, sobre todo el trasplantado inmediato, necesita una vivienda higiénica acorde con el tipo de trasplante que tiene. También va a tener acceso laboral, o sea, se va a poder reinsertar en la sociedad y pagar sobre todo la deuda que uno tiene con la sociedad, ¿no? Gracias. ¿Tu nombre y apellido? Jorge Romero. El trasplantado del corazón. Jorge Romero. Jorge, bueno, ¿cuál es tu nombre? Carlos París. Estoy muy contento porque ahora vamos a poder, como dice Carlos, reinsertarnos en la sociedad, ¿sí? Ahí tu madre dijo que tuviste que dejar hace un año la pensión. ¿Cómo lo hiciste?